Estás feliz y yo lo estaba justo antes de que me llamaras. Me hablas de ti, no digo nada, pero me delata la mirada. Porque mientes que al fin el amor encontraste. Juras que sí, lo nuestro superaste. Pero luego suspiras y me dices que nadie te ha besado como yo lo hice. Te vuelvo a encontrar. Estás igual pero en otro lugar. Con alguien que sé que te quiere amar. Pero sé que nada es igual. Si te falta tu otra mitad, te vuelvo a encontrar. Me pregunto si estoy bien o mal. No sé cómo decirte la verdad. Me duele saber que otra tiene a mí otra mitad. Ta, ta, ta, ra, ra, ra, ta, ta, ra, ra, ra. Que el tiempo no pasó en vano, hey. El sentimiento sigue intacto. Quiero tenerte cerca, que tome mi mano. Como cuando tú y yo hicimos un pacto, que no íbamos a querer hasta que el mundo ya no existiera. Hasta que se arrugue la piel, así de bonito es como yo quisiera. Y jugando un juego de pantalla dividida, no será lo de antes aunque guarde la partida. Te vuelvo a encontrar. Estás igual pero en otro lugar. Con alguien que sé que te quiere amar. Pero sé que nada es igual. Si te falta tu otra mitad, te vuelvo a encontrar. Me pregunto si estoy bien o mal.